Continuamos en esta mañana, casi mediodía entre materos, son las 11 y 48 minutos de esta mañana, mediodía, y como cada semana estamos en comunicación con Norman Berra, de Consultora Delfos, tiene su blogspot Clima de Opinión. Bueno, y queremos saber qué es lo que se anda midiendo en las calles, cuáles son las mediciones que tienen en cuenta en estos momentos las encuestadoras, y por eso estamos hablando con él. Buen día, Norman, ¿cómo estamos? Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien, estaba acá analizando un poco, bueno, ya al tener fecha definida para las elecciones en Córdoba, me parece que ahí hay como más enfoque y por lo que veo de lo que tenés publicado, es que Areti tiene amplia diferencia. Efectivamente, estamos haciendo un seguimiento de las tendencias electorales en todas las provincias. Obviamente en Córdoba tenemos mediciones propias que podemos comparar con la de otros colegas, y sí, también estamos siguiendo mediciones de otras provincias de colegas en aquellos distritos en los que no tenemos medias nosotros. Y son datos importantes, ¿por qué? Porque si bien las elecciones de gobernador no predicen el resultado de presidente, lo que sí pueden crear es un clima de opinión más o menos favorable a la continuidad de Cambiemos de poder a nivel nacional cuando llegue la hora de votar presidente. Claro. Vamos al caso de Córdoba. Córdoba ya venía mostrando una tendencia electoral muy favorable a Schiaretti. En la última medición conocida de la consultora Explanans, le da 52,4 a Schiaretti contra Ramón Mestre 23,6. Vale decir que el gobernador, según esta tendencia, está duplicando la intención de voto de su perseguidor y eventual precandidato de Cambiemos, y decimos eventual porque todavía Cambiemos no ha definido la candidatura. Sí, ¿no? Tal cual. En ese escenario, Pablo Carro, del kirchnerismo, roza el 6% y Aurelio García de Lorrio está en 4,4%. Sí. Hay un segundo escenario que mide la consultora, que es con Mario Negri. En ese caso, Schiaretti tiene el 46 contra 21 de Negri, también lo duplica, pero cambian un poco los logaritmos, porque en este escenario agregan a la medición a Tomás Méndez, que alcanza casi un 13%. Bastante, ¿no? Con una buena proyección. Claro, sí. Entonces eso altera las proporciones, ¿no? Y en este caso, Aurelio García de Lorrio baja al 2,7%. Y nosotros también trabajamos con los promedios, hacemos tomando todas las mediciones propias de los colegas, sí, para ver, digamos, eventualmente corregir cualquier eventual sesgo de medición a través de los promedios, y el promedio nos está dando que Schiaretti tiene alrededor del 48% y Negri está cerca del 17-18%, y cuando lo medís contra Mestre, Schiaretti está casi en el 50% y Mestre en el torno del 15%. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Cambiemos está tratando de definir una metodología para, sí, consagrar a un candidato, y hay algunos que piden una interna, digamos, abierta para todos los precandidatos, y otros que piden definir mediante encuestas. ¿Y cuál es el tema? Que bueno, una encuesta en la que Negri tiene en un promedio 17 y Nemestre tiene un promedio del 15, y realmente no tenés una diferencia como para decir cuál de los dos es mejor candidato, ¿no? Sí, o sea que es muy probable que haya internas abiertas. Y en realidad es algo que se está discutiendo porque está muy agitada la alianza. Incluso ayer la UCR mandó una especie de documento casi con carácter urgente pidiéndole a Cambiemos que definieran de una vez la metodología y la constitución del frente antes de que se acabe el año, cosa que parece poco probable porque estamos ya casi sobre brindis, ¿no? Sí. Pero bueno, evidentemente cuesta con definir no solo un candidato de consenso, sino una metodología con la que todos estén de acuerdo, porque lo que te mencionaba, el tema de encuesta, cuando dicen, bueno, vamos por la encuesta, algunos dicen, bueno, pero ¿cuánto te tiene que dar una encuesta de diferencia para saber que un candidato es mejor que otro? Claro. Negri dice, bueno, si te da un 5, alcanza. Mestre dice, no, tiene que ser mínimo un 10, porque cualquier encuesta con un error muestral, una diferencia del 5 no resulta estadísticamente significativa. Claro, y no estaría sucediendo, digamos, la diferencia que se plantean las distintas encuestas, claro, entre Negri y Mestre. Efectivamente. No llega ninguna al 10% de diferencia. Tal cual. Estamos viendo en estos dos escenarios de Explanans que en los dos casos el gobernador duplica a los candidatos de Cambiemos, los precandidatos de Cambiemos, y en el promedio de las encuestas tampoco aparece una diferencia a favor de Mestre ni a favor de Negri. Fíjate vos que donde así hay una diferencia a favor de Mestre, según Explanans, la, sí, última medición que citamos, en imagen, porque la imagen positiva de Juan Schiaretti es del 71, la de Mestre es del 47, y la de Negri del 37, hay una diferencia de 10 puntos de positiva a favor de Mestre en esta misión, sí, pero casi que se compensa esa con la diferencia en la negativa, porque le da a Mestre una negativa del 34,6% y a Negri una negativa del 27, vale decir, lo que Mestre le saca de diferencia en imagen positiva lo pierde por tener una negativa más alta. Digamos, se siguen sumando datos que muestran esta imposibilidad de consagrar, digamos, una metodología de encuesta que dejen claro cuál es el candidato más fuerte. No, hay que ver también cómo se generan las alianzas, ¿no? Y seguramente cada uno maneja sus propias encuestas y se va a hacer bastante, bastante difícil. Bueno, me parece que esto de lo de las imágenes tienen que ver con que tanto Schiaretti como Mestre están en gestión. Negri está un poco más invisibilizado en cuanto a su tarea legislativa. Claro, coincido con vos, porque incluso en el caso de Negri, él no sabe, no contesta, también es más alto, porque al no estar en función de gobierno local, eso desdibuja un poco. Y bueno, y estas tendencias son importantes, porque nosotros, como te decía, venimos haciendo un repaso de todas las tendencias en todas las provincias. Sí. Y vos fíjate que hemos repasado 8 provincias. Sí. En 3 distritos el pronóstico es reservado, ¿vale? Si cambiemos, no puede asegurar que vaya a ganar. Uno de esos distritos es Buenos Aires, que es muy importante porque está María Eugenia Vidal. Hoy claro. Buenos Aires tiene un empate técnico entre el kirchnerismo y Cambiemos. Mendoza también está mostrando un empate técnico, que es importante porque es otro distrito que Cambiemos gobierna. O sea, no quiere decir que lo vaya a perder, pero hoy no lo está ganando con claridad, está en empate. Otro que es el Entre Ríos, donde gobierna el PJ Noca, donde también hay prácticamente escenario de empate técnico, o sea, sí. Cambiemos podría ganar, pero podría perder también. Mientras que tenés 4 distritos con los cuales el pronóstico es netamente favorable a Cambiemos. Córdoba, que gobernada obviamente por el PJ Noca, San sí. Juan, sí. gobernada por un neutro, pero donde es muy influyente Gioja, que es aliado a Cristina. Sí. Tucumán, donde el que puntea las encuestas es un aliado de Cristina, que él es el gobernador Alperovich. Tierra del Fuego, donde también hay un aliado acá al frente de las encuestas. O sea, en esos 4 distritos el pronóstico de favorable Cambiemos. Y en de todos los distritos que hemos estado recorriendo, no tenemos hasta ahora cifras de Capital Federal, ¿no? Pero en un único distrito donde se ve una tendencia favorable a Cambiemos, en Jujuy, donde gobierna Gerardo Morales. Entonces estamos hablando de que en varios de los distritos importantes, Córdoba es uno de los que más peso tiene, Mendoza también, bueno, ni hablar de Provincia de Buenos Aires, por supuesto, estamos viendo una elección muy competitiva en muchos casos y en otros casos estamos viendo una tendencia desfavorable para Cambiemos. Y estaba viendo también una de las encuestas que dice, ¿votaría a presidente por un espacio que no sea de Cambiemos ni kirchnerista? Y a lo cual un 45,7% responde que sí y un 34,4% responde que no. Uh-huh. ¿Cómo se baraja esto? Porque, bueno, de hecho, también a nivel nacional todavía no están definidos todos los candidatos, ni tal siquiera cual. Se sabe si Cristina va a ser candidata o no, uh-huh. ni si Macri tampoco. O sea, se está midiendo. Pero, tal cual. ¿No? ¿Cómo se mide esto? De Bueno, la interpretación del dato, porque lo que sucede es que hay una discusión sobre si es mejor un candidato que polarice o que no polarice, ¿no? Sí. ¿Cierto? Cristina y Macri polarizan, entonces un candidato que no polariza, un candidato de un tercer espacio polarizaría menos porque generaría menos opiniones negativas en su contra, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que también genera menos opiniones positivas a favor. Entonces, el límite a una tercera candidatura en realidad está dado por los pisos sólidos que tienen Cambiemos y Unidad Ciudadana. Claro. Entonces, cuando vos me dices hoy los pisos de Cambiemos y Unidad Ciudadana, los dos están en torno al 30%. Y el problema es que cualquier alternativa de la vía del medio está muy por debajo de eso. Sí. No nos olvidemos que la elección presidencial se define en 3 rondas. La PASO, la primera vuelta y el balotaje. Sí. Vos, para pasar al para superar la instancia de paso, necesitas superar un mínimo de votos que están en torno al 1,5% del padrón nacional. Sí. Ahora bien, para pasar al balotaje, necesitas quedar primero o segundo. Pues solamente 2 listas pasan al balotaje. Sí. Entonces, en la medida en que cualquier lista de alternativa federal o una lista progresista del GEN o de radicales enojados con Cambiemos no llegue al 20%, se queda fuera de balotaje, con lo cual en el balotaje fatalmente va a terminar encontrando aquellas opciones polarizadoras, que claro. son de Cambiemos y Unidad Ciudadana. Sí. Por eso las simulaciones de balotaje que plantean Massa, Macri, por ejemplo, no tienen ningún sentido, porque mientras Massa no tenga chance de entrar segundo, no es viable pensar en que pueda entrar en instancia de balotaje. Claro. Y de hecho el balotaje se resuelve casi siempre en función de la diferencia que se obtenga en primera vuelta, digamos. O fíjate lo que sucedió en 2015, cuando el primero le saca al segundo una diferencia menor a 5 puntos, como fue el caso de Scioli sobre Macri, sí. Las chances se reparten casi simétricamente para los dos candidatos. Digamos, se puede dar vuelta el resultado o puede ganar el mismo que gana. Fíjate lo que pasó en Brasil, cuando la diferencia es mayor a 10 puntos, como sucedió con Bolsonaro y Haddad, sí. El balotaje lo gana el que salió primero, digamos, sí. Porque ya la inercia del resultado de primera vuelta es tan fuerte que no hay reversibilidad posible. Por lo tanto, hoy plantear un escenario de balotaje Massa Macri o Lavagna Macri no. O Urtubey Macri son hipótesis que no tienen asidero en la medida en que ninguno de esos candidatos se acerca al 30 de piso. No, y como siempre, esa franja de indecisos que en las mediciones más o menos están alrededor de los 24-25%, son los que terminan definiendo para un lado o para el otro, porque por lo que veo en las mediciones está bastante parejo en el escenario Macri-Cristina. Efectivamente, incluso hay algunos datos, que esto sí es notable, que están mostrando que Macri tiene un techo similar al de Cristina y en algunos casos incluso un techo más marcado. Por ejemplo, en la última medición del colega Gustavo Cordia Asociados, cuando se hizo la pregunta ¿quién no votaría nunca en primera vuelta? Sí. El 40,8 dijo que no votaría nunca a Cristina, pero el 52 dijo que no votaría a Macri. Ajá. O sea que estamos hablando que Macri también empieza a tener un techo bien marcado, cosa que no se veía hace un año, ¿no? Donde sí. Se asumía que Cristina tenía el techo más bajo, ¿no? Sí. Bueno, todavía tenemos una carrera larga, pero me parece, y a ver si me lo confirmás, que esta estrategia de desdoblar las elecciones en los distintos distritos es como, bueno, a ver si logramos favorecer la gestión oficial con generar algún clima de opinión que pareciera favorable a Cambiemos, aunque la imagen está bastante negativa. Sí, está bastante golpeada la imagen al cierre del año, digamos, termina muy de manera muy desfavorable, sobre todo si vos lo comparás interanual sí. Contra el cierre del año pasado, que había terminado bastante ayudado por el resultado electoral de las legislativas. Sí. Y coincido con vos, hay que ver qué pasa con respecto al desdoblamiento no en Provincia de Buenos Aires, que es lo que más se está discutiendo, ¿no? En estos momentos a nivel de analistas. Sí. Si Vidal separa la elección o lo junta con la nacional. Algunos dicen que eso no va a tener definición hasta el verano, que entre enero y febrero se va a tomar la definición de cuál de las alternativas consideran deseable, ¿no? Sí, en eso hay bastantes rumores que también la estarían midiendo a Vidal como posible candidata no a la provincia, sino a la nación, ¿no? Como que también se especula un poco con esas figuras. Y es un plan B ante el caso de que la imagen del presidente Macri no levantara y entrara en una espiral descendente, digamos. Sí. Es algo que no habría que descartar. Por ahora siempre el plan A sigue siendo Mauricio Macri, ¿no? Sí. Bueno, veremos qué pasa. Arrancamos el año ya con anuncio de aumentos en las tarifas, en los colectivos y demás. Y bueno, sabemos también que se viene una campaña marketinera de la mano de Durán Barba, que veremos hacia dónde quiere llevar nuestro clima de opinión. Sin duda, sí. Coincido con vos, me parece que el tema de la economía doméstica va a ser muy fuerte, más allá de las campañas que sin duda tienen sus recursos como para captar la atención. Sí. Creo que el tema del ajuste económico no va a poder ser eludido. No. Hay un artículo de Ámbito ayer que recomiendo la lectura a ustedes y a los oyentes, que bien. Es bastante pesimista, pero muy muy bien fundamentado, que se llama 11 razones por las cuales 2019 va a ser peor que 2018, y hace todo un análisis de cómo el ajuste comprometido con el FMI va a ocasionar una nueva caída del PBI que se va a agregar a la de este año, ¿no? Claro, bueno, sí. Hay que ver cómo repuntan eso que vos decís, la economía doméstica, que es lo más tangible por todos, más allá de los parámetros económicos internacionales, sino es que la gente pueda, que le alcance para comer. Y efectivamente, eso, sí. Porque el argentino de a pie no está atento a estas tendencias, quién va adelante, quién va atrás. Lo que está viendo es cómo llega a fin de mes y en su momento votará también en función de esas sensaciones, ¿no? Bueno, Norman, esperemos que alguna medida pueda beneficiarnos en algo y no sigamos cumpliendo las metas más pesimistas, que parecen ser las más realistas. Ya vimos que también ese optimismo, mismo dicho por el gobierno, ¿no? Han pecado de optimistas y nos han vendido enunciados que son irrealizables. Lo sabíamos, lo sospechábamos, pero bueno, ahora cada vez se ven más lejanos esa pobreza cero y todos esos enunciados que suenan lindos para las campañas, pero que hemos visto que no han habido acciones concretas en esa dirección. Veremos qué sucede. Estamos atentos porque, bueno, es importante ver cuál sería el opositor a Schiaretti, si bien por lo que vemos en las encuestas se plantea como con amplia mayoría, capaz que esté un poco más repartida la cosa, ¿no? Estaremos atentos a ver cómo dirimen ese tema la Alianza Cambiemos. Sin duda, ese va a ser un dato, porque ya en ese caso las mediciones de intención de voto van a trabajar con una certeza que es quién va a ser la figura que Cambiemos va a ofrecer, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Norman, como cada semana, a través de la consultora Delfos, a través del Blogspot Clima de Opinión, vamos enterándonos un poco de, bueno, cuáles son las mediciones, qué se va diciendo en la calle, cuáles son los temas que se van midiendo, cuáles son los candidatos que están siendo medidos y cómo, y en eso también nos sirve para comprender la realidad que vivimos. Muchísimas gracias, Norman. Absolutamente, gracias a ustedes, felices fiestas y nos encontramos ya en el año que viene. Hasta el año que viene, gracias, Norman, felicidades. Gracias a ustedes, un abrazo. Bella ciao, mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano.